gritaba diciendo que te amo. La vida de muchos años, eternamente tu canso. Diciendo que te amo, diciendo que te amo. Amanecer contigo a mi lado.